Bueno, cuando llega esta hora, comienza el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. En breves minutos, Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, nos va a hablar de todas esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo, y en ocasiones conjuntamente con otras asociaciones y colectivos. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos momentos, a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos de todo eso que nos informas. Sí. Lo que organizáis, como decía hace unos momentos, desde el Ateneo y a veces también con otras asociaciones y colectivos. Sí, eso es algo que siempre también nos gusta hacer, es decir, no solo organizar actividades propias y exclusivas desde el Ateneo Obrero de Gijón, que pues, son abiertas a todo aquel que quiere ir, sino también colaborar en la organización con otros colectivos con los que pueda haber sintonía o afinidad. Ajá, escúchame, bueno, pues, dime, proyecta un poco más la voz porque casi no se te oye, acércate más al auricular, eso. Bien, sí, a ver ahora. Sí, un poco mejor, bueno, sí. Lo que comentaba, que organizamos actividades tanto en solitario, por decirlo de alguna manera, como en relación o en colaboración con otros colectivos o entidades con los que, bueno, hay afinidad. Vamos a empezar hablando de las actividades, bueno, semanales. Entonces, tal día como hoy, todavía estamos a tiempo, o quien quiera, para a las 7:30 acercarse hasta nuestro local social en la segunda planta de la Escuela de Comercio y asistir a la presentación de un libro que es Pasaje Nicaragua, mi experiencia de cooperante 1986-1989. Esto parte de un viaje de cooperación que hizo Josefa García Arias junto con Joaquín Noval y Monse Huerta a Nicaragua en los años 80, a finales de los 80, época sandinista y demás. Y bueno, pues nos lo trae lo di en forma de libro y nos presenta hoy el libro y nos comentará un poco ella, así como su presentador Felipe Fernández, la experiencia vivida y las reflexiones que yo le han podido surgir. Luego tenemos, bueno, los sábados, como alguna vez comentamos, nuestro equipo de ajedrez sigue, nuestro club de ajedrez sigue compitiendo en el campeonato de Asturias por equipos. El martes tenemos, es el tercer martes de mes y como viene siendo tradicional en ese espacio, en esa fecha, colaboramos con la Asociación Astura para la difusión de diferentes aspectos de la cultura asturiana y en este caso, bueno, pues toca una charla sobre el patrimonio de la sidra. Estamos en una época, como sabéis, en la que se está defendiendo a la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad y, bueno, pues nuestra contribución a esa difusión o a esa campaña pues es esta acto en colaboración con Astura sobre ese tema. Y el miércoles Pedro de Silva presentará su último libro aparecido en la editorial Trea, también en nuestro local social, exactamente en el vestíbulo de la segunda planta, para que así haya oportunidad a que más gente pueda asistir a él mismo. Y eso será a las 7:30 de la tarde del miércoles 20. Y bueno, pues como normalmente hablamos de semana en semana, pues nos quedamos, si te parece, en esta agenda que acabo de comentar. Ajá, muy bien. Pues nada, si no tienes nada más que decirnos. No, hombre, podríamos hablar mucho más y entrar en más detalles. Pero bueno, si quieres adelantar algo, como quieras. Adelantar, mira, estamos precisamente en ese aspecto de colaboración que antes apuntabas al principio de la charla. Estamos preparando junto con otros colectivos memorialistas y republicanos pues todo lo que es las actividades en torno a la memoria y a la República, ¿no? A la Segunda República, el aniversario que se cumple el 14 de abril. Y entonces estamos preparando un programming de actividades que va cogiendo forma y que, bueno, si acaso un poco cuando se acerque ya más, porque todavía estamos a 14 de marzo, nos queda un mes para el aniversario de la proclamación, cuando estemos a finales de marzo, principios de abril, pues ya lo detallaremos. Yo creo que como apunto es por un lado interesante que diferentes colectivos colaboremos y trabajemos juntos, eso es importante, y luego pues el programa que está saliendo de lo mismo, pues también creo que tiene interés porque además toca diversos palos o aspectos de la cultura popular y la cultura republicana, desde charlas, recitales, hay homenajes, hay un programa importante. Ajá. Entonces, bueno, así como píldora de avance, pues sí. Yo creo que hay calentando motores, que la gente vaya perfilando su espacio y su tiempo para, si le interesa, pues sí. Lo podemos dejar de esta manera, ¿no? Anunciada. Bueno, pues nada, pues muy bien, pues hasta el próximo día y seguimos hablando. Seguimos hablando, por supuesto. Gracias a vosotros. Bueno, pues eso era de todo lo que nos informó Luis Pascual desde el Ateneo Obrero de Sisión. Bueno, y nada, seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.